miércoles 17 de marzo. Manténganse firmes para poder salvarse. Lucas 21, versículo 19. Jesús nos muestra cómo ser discípulos suyos no es un camino fácil ni agradable. Solo necesitamos mirar a tantos hermanos y hermanas que ya han pasado por lo que Cristo nos anunció: encarcelamientos, persecuciones, que nos miren con desconfianza, que seamos dejados de lado y que descrean de nuestros anuncios de paz y bien cuando hablamos y transmitimos el mensaje de salvación. Solo el Señor puede darnos la gracia de mantenernos firmes en la fe ante las contrariedades de la vida. Por eso nosotros debemos estar preparados para recibirlas. En primer lugar, hay que esperar todo de Dios, saber que la fuerza viene de Él, confiar en Él cuando el temor y el miedo nos vencen, recurrir a su ayuda por medio de la oración. En las dificultades y tiempos malos que se presentan en nuestro andar por la vida, busquemos las huellas del Maestro que va por delante y que, como buen Maestro, ya ha experimentado en su persona todo lo que tengamos que padecer nosotros. Dice el Canto y Fe número 235. Cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice: no se alejen de mi lado, permanezcan firmes, que siempre estaré. No se alejen de mi lado, permanezcan firmes, que siempre estaré. Una reflexión de Gladys Gomer para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.